cocodrilo se cansó del río, entonces quiso conocer el mar, mirar las olas con anteojos negros y echarse en la arena a descansar. El cocodrilo de tanto hacer nada un día se olvidó de nadar, entonces se volvió a echar en la arena sin colocarse protector solar. El guardavidas que cuida a la gente dijo de repente: ¡qué barbaridad! Señor cocodrilo, no nade en el mar, nade por el río, ese es su lugar. Señor cocodrilo, no nade en el mar, si no nada, nada se puede ahogar. Señor cocodrilo, no nade en el mar, nade por el río, ese es su lugar. Señor cocodrilo, no nade en el mar, si no nada, nada se puede ahogar. El cocodrilo se puso a hacer dedo, a ver si un barco lo llevaba al mar. Llevaba caña de pescar y gorra y la sillita para descansar. Como los barcos no le hacían caso, nuestro amigo pensó y pensó. Pensó tanto tirado ahí en la arena que toda la piel se le arrugó. El guardavidas que cuida a la gente dijo de repente: ¡qué barbaridad! Señor cocodrilo, no nade en el mar, nade por el río, ese es su lugar. Señor cocodrilo, no nade en el mar, si no nada, nada se puede ahogar. Señor cocodrilo, no nade en el mar, nade por el río, ese es su lugar. Señor cocodrilo, no nade en el mar, si no nada, nada se puede ahogar. Si no nada, nada se puede ahogar.